FM Ciudad 97.3 MHz, ciudad de Urdinarrain, Entre Ríos. Radio Ciudad Digital, radio online de Curuzú, Cuatiá, Corrientes. Radio Urbana, ciudad de Bernardo de Irigoyen, Misiones. Radio Iglesia de Dios, TCA, de El Salvador. Te sugerimos acompañarnos en nuestra campaña contra la violencia de género. En nuestro panorama informativo todas las semanas contamos con la columna de la señora Mirta Ward, coordinadora de la red Mujeres Libres de Violencia. Bueno, desde San Martín, provincia de Buenos Aires, Argentina, una vez más, desde nuestra red y en mi representación, Mirta Ward, queremos llegar a ustedes con el fin de poder reflexionar, con el fin de interesarnos en distintas modalidades y en distintos problemas y en distintos también programas que se realizan desde, específicamente desde Argentina. Pero no queríamos dejar de pasar unos minutos para poder dar una información que nos parece a nosotros bastante relevante y pasa en Argentina, como nos está pasando en el resto del mundo con respecto a pandemias, ¿no? Y es la necesidad de los dadores de plasma, y acaba mucho más a hacer a este corto y este espacio que tenemos de información específicamente de mujeres, sino lo que pensamos es que la verdad que nos aterra a todos por igual, la problemática del coronavirus, pero a su vez esta pandemia que tanto ataca en esta etapa específicamente que es Latinoamérica. Y quiero tomarme estos minutos con la aprobación de ustedes, sin duda, para tener en cuenta que los recuperados de coronavirus, los recuperados, que son muchos en Latinoamérica, tendremos que decir inclusive de Argentina mismo, ¿no? Estamos alrededor de unos 20.000 recuperados realmente, y entonces nos vemos, dada la situación que es solamente hasta la primera quincena del mes de junio, en Argentina solamente 152 de estos recuperados habían dado la posibilidad de brindar su plasma. Y lo que queríamos decir es que si bien esto es un ensayo clínico, ¿no?, que se lleva adelante a través de esta tan significativa pandemia, hay una cantidad importante de protocolos y demás, donde hay institutos que justamente hacen la extracción y demás para, como el Instituto de Hemoterapia Bonaerense, nosotros lo tenemos en la provincia de Buenos Aires, que es justamente el acopiador de estos plasmas, ¿no? Y entonces es un servicio donde se extrae de diversos lugares, fundamentalmente en lo que se dice en la ciudad de Buenos Aires, el conurbano bonaerense, reconocido en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires como AMBA, y es donde tenemos la mayor cantidad de recuperados, ¿no?, de pacientes recuperados por esto. Entonces nos resulta importante tener estos minutitos para decir que si ustedes conocen, sin duda, ¿no?, porque se necesita el plasma a partir de toda una de un tratamiento inmediato que se hace, puede darse a personas que estando en situaciones graves posiblemente puedan salvar aún sus vidas. Y estamos diciendo que por cada donante se puede llegar a tener atender a cuatro enfermos más de cada una de la primera donación. Y también lo que podemos decir es que un recuperado puede donar hasta 5 veces su sangre. Hablamos de donaciones anónimas y de recepciones anónimas, por lo tanto todo este trabajo, ¿no?, de este virus desconocido, Sin duda, estos análisis y estas observaciones representan en el plasma un gran estudio, ¿no? Y sabemos que es una medicación. Y es una medicación de humanos a humanos. Por lo tanto, lo que auspiciamos en estos minutos que tan importante y solidariamente nos dan, es que el plasma espere al paciente y no que el paciente espere al plasma, ¿no? Porque los minutos corren y estamos hablando de la vida. Entonces le agradecemos a toda la comunidad que nos escucha en cada uno de los distintos países, si es que también se trabaja sobre la posibilidad de reimplantar el plasma. Pensamos que es una muy buena oportunidad para mirar al otro. Bueno, cambiando de tema y queriendo hoy hablar algo más de lo que también venimos hablando durante tanto tiempo, estamos hablando sobre las organizaciones de explotación sexual. Nosotros en el día de hoy específicamente, yo que llevo adelante estas charlas, estas modalidades de encuentro, quiero decir que nuestra elección fue hasta a una persona, una mujer rusa, ¿no? Donde empezó realmente este trabajo, que se llama Kitty Sanders. La vamos a tener presente porque ya ha estado en distintos lugares en Latinoamérica, ¿no? Enfrentando justamente a las redes sobre el tráfico de personas. Entonces, tenemos que decir que era un estudiante, ¿no? Que quería saber, estudiante de periodismo, y justamente esta mujer nacida en San Petersburgo, ¿no? Que quería realmente ser periodista, y en una de sus cátedras le dice a un profesor que quería saber un poco más sobre la trata de mujeres. Y la respuesta en su universidad era que no había que meterse, que había que hacer algo más light, más suave, no meterse en ese campo. Parece ser que esta negativa, ¿no?, es la que moviliza a hacer una serie de investigaciones y de charlas con prostitutas y con bailarinas de burdeles, ¿no?, que desgraciadamente los tenemos en todo el mundo. Y ahí ella, no eran suficientes las respuestas, se daba cuenta que la problemática era muy grave y que tanto estas mujeres en las que ella quiso intervenir y quiso modificar realmente, con el objetivo de modificar realmente la vida de estas mujeres, se encontró con una respuesta bastante negativa, ¿no? Porque lo que soltaban o las que hablaban lo hacían con miedo, ¿no? Por lo tanto, ella comienza estratégicamente una doble vida, ¿no?, que se extendió exclusivamente desde una década, 10 años estuvo, ¿no?, cuando comienza esta etapa, porque las entrevistas no daban respuestas, y porque los mafiosos realmente decimos que modifican el pensamiento, ¿no?, y cuesta el cerebro de estas pobres mujeres, que en muchos de los casos no justificaban la situación, o sí justificaban ellas la situación en la que se encontraban, porque no tenían otras posibilidades. Entonces, a veces resultaban notas que les habían hecho en situaciones de diarios y revistas y demás, notas amarillistas, ¿no?, que no cumplían el objetivo a lo que justamente Kitty Sanders buscaba. Entonces, un poco esta situación de tener esta doble vida y de insertarse en distintos en distintas ciudades, ¿no?, ayudaba realmente a posteriori a denunciar a los proxenetas, ¿no? Y entonces es así como empieza a hacer un recorrido casi por 20 países y teniendo realmente una doble vida, ¿no?, durante 8 años justamente. Incluso más, sería obligada a fugarse de Rusia, ¿no?, porque era perseguida justamente por la mafia que rodea todo lo que es el hablar de trata, ¿no? Y entonces también se va de Rusia a Ucrania, donde también intentaron secuestrarla, y tiene una vida de lo que se comenta, ¿no? A partir del periodista Miguel Brailar, ¿no? En Argentina, en un diario de tirada bastante importante, como resulta, un diario argentino que es La Nación, y aparece esta figura ya reconocida en otras provincias de Argentina. Por lo tanto, esta mujer sigue y soportó realmente ser golpeada o ser encerrada en automóviles para poder huir, ¿no?, de esos lugares. Y hace algunos años, justamente, ¿por qué nosotros nos parece importante hablar de ella cuando hablamos de trata? Porque llega a Latinoamérica, ¿no? Y primero está en Brasil, y también en Brasil hace una serie de denuncias, y después pasa a Chile, donde pues resulta que en Chile realmente en una situación de poco agradable, le dicen que ella también se inserta, ¿no?, con bailarinas en alguno de estos burdeles de Chile, y bueno, en esta posibilidad que ella iba avanzando en su investigación, también paralelamente la quieren retirar de esos lugares, como sucede en Chile, diciendo que había robado o tenía una serpiente y demás para sus bailes, y por lo tanto también sale de Chile, ¿no?, donde ella va a introducirse, como venía haciendo en otros países, en esos shows, eran shows eróticos realmente, y donde seguía insistiendo en la negativa, ¿no?, de estas mujeres que en una relación de dependencia absoluta no podía incluso denunciar. Es así como llega a nuestro país, Argentina, ¿no? Justamente adelantada por una cantidad de denuncias contra las redes de mujeres, y también lo que tenemos que adelantar acá, que es la trata de menores, ¿no? Que es justamente es una situación de faltas de seguridad pública y de algún tratamiento a veces no siempre reconocidos de los policías argentinos, ¿no? Por lo tanto, Kitty Sanner ya no puede infiltrarse como lo hacía con Europa, pero sí entra en ese mundillo muy muy mafioso, ¿no?, muy reconocido de la prostitución, y realmente tiene como posibilidades el ver un poco más de lo que pasa en cada uno de los países con las víctimas de trata, pero a su vez necesita reinvertirse correctamente, concretamente por la posibilidad de la persecución en la que viene ya justamente desde Europa mismo. Entonces ella debe realmente desde su país busca generalmente siempre el respaldo, ¿no?, y se va asociando aquí y también un poco asesorada por algunas organizaciones que justamente donde empieza desde Argentina a ver esa gran conexión. Entonces tenemos que estar diciendo rápidamente que la historia de ella es de distintos testimonios, ¿no?, y que cuentan justamente cómo aprovechan justamente la muerte, ¿no?, de ciudadanos europeos, y cómo se considera que posiblemente se lleven a partir de los féretros y a partir de movimientos que pueden hacer de ciudadanos argentinos, y aparecen por ahí muertos en determinadas provincias, como ella apunta, y van trasladando, y lo que se está trasladando fundamentalmente es a veces menores y a veces mujeres. La problemática de Argentina comienza realmente con varias investigaciones y también comienzan desde dónde se podría prever la mayor problemática que representa para nosotros los argentinos, siendo que es uno de los países, la Argentina, proveedores también de menores y mujeres para la pornografía europea. Y entonces a eso se apunta, ¿no? ¿Qué pasa en Argentina con el tráfico realmente de niños y qué pasa también en Argentina con el tráfico de mujeres? Así que vamos a llegar hasta aquí, vamos a llegar hasta acá para ver cómo es el consumo y cómo se van detectando las distintas problemáticas. Y también nos queda pendiente, ¿no? Algunas declaraciones importantes de víctimas. Así que en el próximo encuentro seguiremos hablando y nuestro objetivo realmente es tener una mirada sobre estas víctimas, ¿no? Sobre las mujeres víctimas que ya no tienen vida propia, ¿no? Porque como dicen también los relatos y las experiencias, estas bandas no son bandas internacionales y que las tenemos generalmente muy cerca sin darnos cuenta. Hasta la próxima. Ahora, informe climático. En Mar del Plata hoy habrá cielo nublado con 8 grados de temperatura máxima. Mañana jueves, parcialmente nublado, 10 grados la máxima, 5 la mínima. El viernes, nublado con 11 grados de máxima, 5 de mínima. Y el sábado, nublado con 10 grados de máxima, 8 de mínima. Seguimos ahora con La Plata. Allí la temperatura máxima estará hoy en 9 grados con cielo nublado. Mañana jueves parcialmente nublado, 10 la máxima, 5 la mínima. El viernes nublado, 13 la máxima, 7 la mínima. El sábado nublado, 12 la máxima y 10 grados la temperatura mínima. En San Juan la temperatura máxima hoy estará en 12 grados con cielo algo nublado. Mañana jueves despejado con 13 de máxima, 4 de mínima. El viernes algo nublado, 19 la máxima, 5 la mínima. El sábado 18 la máxima, 8 la mínima. Cielo algo nublado. En Rosario la cosa es así. Hoy con una máxima de 11 grados el cielo estará nublado. Mañana jueves algo nublado con 13 grados de máxima, 4 de mínima. El viernes ligeramente nublado, 15 la máxima, 5 la mínima. Y el sábado nublado con 15 grados de máxima y 8 grados de mínima. Pasamos ahora a Salta. Allí la temperatura máxima hoy estará en 14 grados, cielo despejado. También mañana despejado con 14 grados de máxima, 2 de mínima. El viernes despejado con 14 grados de máxima, 1 de mínima. Y el sábado nublado con 20 grados de máxima y 3 grados de mínima. Pasamos a Neuquén, donde la temperatura máxima será hoy de 10 grados. Nublado el cielo. Mañana jueves algo nublado, 12 de máxima, 5 grados de mínima. El viernes nublado, 10 grados la máxima, 7 la mínima. Y el sábado nublado, 11 grados la máxima, 7 grados la mínima. Pasamos a Córdoba. Allí la temperatura máxima hoy estará en 11 grados, cielo parcialmente nublado. Mañana jueves, despejado, 15 grados la máxima, 4 la mínima. El viernes despejado con 17 grados de máxima y 6 de mínima. Y el sábado parcialmente nublado, 18 grados la máxima, 9 grados la mínima. En Bahía Blanca, la máxima hoy 9 grados, nublado. El jueves mañana 11 grados la máxima, 6 la mínima, nublado. El viernes también nublado con 11 grados de máxima, 5 de mínima. Y el sábado nublado con 12 grados de máxima, 8 grados de mínima. En Mendoza, la máxima estará hoy en 9 grados, cielo ligeramente nublado. Mañana jueves, despejado, 10 grados de máxima, 2 de mínima. El viernes, ligeramente nublado, 15 grados la máxima, 3 la mínima. Y el sábado, ligeramente nublado, 12 grados la máxima, 4 grados la mínima. Cerramos este tramo dedicado a los pronósticos en Buenos Aires. Hoy con 9 grados de máxima, nublado. Mañana jueves, 10 grados de máxima, 7 de mínima, nublado. El viernes nublado, con 13 grados de máxima, 8 de mínima. Y el sábado, 13 grados de máxima, 10 grados de mínima, también nublado. Hasta aquí. Panorama Informativo. Una realización de JS Producciones. Conducción y producción general, El Santo.